Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, me da mucho gusto saludarles de nuevo por este medio. Espero que juntos nos gocemos al estudiar esta lección. ¿De qué se trata esta lección, pastor, y cuál es su propósito? Bueno, primeramente, bienvenidos. Gracias por acompañarnos al estudio de hoy. El tema es Por un espejo oscuramente. Y el propósito es ver que aunque la naturaleza nos presenta mensajes mixtos acerca de Dios y son mixtos a causa de la entrada del pecado, sin embargo, a pesar de ello, todavía podemos ver la sabiduría y el amor de Dios en sus obras de la creación. Correcto. Pidamos a Dios sabiduría al estudiar su palabra. Gracias, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Queremos, Padre, que como siempre lo has hecho, estar con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Se cuenta la historia de un hombre con un rostro disfigurado y feo. Era muy bondadoso, pero la gente le tenía mucho miedo y no podía permanecer en su presencia mucho tiempo. Lo que más anhelaba era casarse con la hermosa hija del alcalde y que ella lo amara. Para ganar su cariño, se colocó una hermosa máscara en su feo rostro, la cual nunca se quitó. Pronto se casó con la hija del alcalde y su vida era muy feliz. Después de algunos años, su esposa notó que su rostro del joven era una máscara y le pidió que le mostrara su verdadero rostro. Por amarla tanto, no se pudo rehusar y cuidadosamente comenzó a remover la máscara esperando una demostración de horror. Pero en lugar de gritar aterrorizada a su esposa, le sonrió. El hombre corrió al espejo y se dio cuenta que después de tantos años de haber usado la máscara, su rostro había adquirido las hermosas facciones de la máscara. Cuando nos ponemos a Jesús y contemplamos su vida, nos transformamos poco a poco a su imagen. Pastor, ¿qué dijo Pablo acerca de la transformación que experimentamos al contemplar a Dios? Bueno, leamos en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, es importante entender que conocer a Dios es la base para amarle, para servirle, para seguirle y desde luego para proclamarlo, para anunciarlo a las demás personas. Y desde luego conocerlo implica pasar tiempo a solas con Él, dejar las cosas por un lado y ocuparnos dándole el primer lugar a Él. Ahora, en 1 Corintios 13:12 agrega, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Claro, esto no lo podemos entender si lo analizamos a la luz de nuestra propia cultura. Sin embargo, los espejos de aquella época no se parecían en nada a los espejos que hoy tenemos. En la antigüedad los espejos eran metal pulido completamente y sin embargo, a pesar de estar extremadamente pulido, arena, la imagen no era, no era nítida, no era clara, era oscura la imagen. Y por eso Pablo, tomando esa figura, enseña que ahora nosotros vemos por espejo refiriéndose a que el concepto que hoy nosotros tenemos acerca de Dios es un concepto pues imperfecto e incompleto. Sin embargo, llegará el momento cuando le veremos cara a cara y no será como verlo a través de un espejo, al contrario. Entonces, a pesar de que la naturaleza ha sido manchada por el pecado, que ha sido transformada y nos envía mensajes mixtos, de repente vemos bondad, pero de repente también vemos crueldad en la naturaleza. Esto es un concepto oscuro que tenemos. Sin embargo, estimados, la naturaleza todavía nos deja ver a un Dios amante y misericordioso. De hecho, me llama la atención lo que Pascal mencionó en algún momento cuando declaró que hay un vacío en nosotros que tiene una forma de Dios. Es decir, solo Dios puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Así que conocerle es descubrir, estimados, es descubrir cuáles son sus enseñanzas, El estudio de la palabra de Dios en este sentido es insustituible, porque aunque la naturaleza todavía da indicios del amor de Dios, sin embargo, el mensaje no puede ser perfecto. Por eso es que Dios nos reveló su palabra, para que a fin de ello podamos entender con perfección lo que Dios desea o lo que Dios nos ha revelado. Me llama la atención lo que Bible Gateway dice acerca de este texto de primera a los Corintios 13:12, cuando dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora no lo conozco de manera, lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle como Él me conoce a mí. Correcto. Esta parte dice del Señor es la tierra. Hace algunos años en Christianity Today se escribió lo siguiente: en Olathe, Kansas, Roberto Overton fue arrestado y acusado de posesión de drogas. Él se defendió usando el texto de Génesis 1:29. Y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Pero el juez Jones no aceptó la teología de Overton y le contestó al acusado: como un ser mortal te declaro culpable de posesión de marihuana. Si quieres apelar al tribunal celeste, no tengo ningún problema. Pastor, dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En base a este mensaje, ¿cuál debe ser nuestra relación hacia el mundo, hacia nuestros semejantes y hacia Dios? Bueno, en primer lugar, nuestra relación hacia nuestros, hacia la creación de Dios, hacia nuestros semejantes, debe ser una relación de respeto. Y nuestra relación hacia Dios debe ser una relación de dependencia. Veamos lo que Job 41:11 nos enseña. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esto lo dice Dios. Y por lo tanto, estimados, como Él es el que lo hizo, pues Él es el dueño. Y Él es el único que puede decidir sobre la naturaleza. Nosotros no podemos hacerlo. Ageo 2:8 agrega: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El pastor Sid Leek menciona que él un día decidió hacer su propio buzón. Aparentemente había conseguido una estructura metálica del buzón, pero fue cubriéndola con madera de cedro que le había sobrado en un proyecto que tenía en su casa. Ahora, él menciona que por el hecho de él haber diseñado y hecho su propio buzón, ese hecho de haberlo fabricado, pues ya le daba el derecho sobre él. Él es el que podía decidir, y de esa manera, dice, la creación establece propiedad. Este es un principio muy claro en relación con Dios. Por cuanto Dios hizo la tierra, pues le pertenece a Él. Todo lo que existe en el planeta le pertenece. Y allí colocó a Adán y a Eva, les dio la tarea o el privilegio de reinar sobre los animales y cuidar el jardín. Como salario, a Adán y a Eva le correspondía comer de todos los árboles del fruto, menos del árbol prohibido que Dios le había enseñado: si comían, morirían. Así que entonces le pertenecemos tanto a Adán y Eva como los mismos árboles, las plantas. Todo eso le pertenece a Dios, y debemos, y nosotros mismos desde luego también le pertenecemos. Ahora, al igual que Adán y Eva le pertenecen a Dios, nosotros también le pertenecemos. Al igual que Adán y Eva recibieron un hogar y el alimento, nosotros también hemos recibido de Dios, gracias a Él, un lugar para vivir y alimento para consumir, y por lo tanto nosotros le pertenecemos. Ahora, por el pecado, Adán y Eva perdieron el acceso a estas bendiciones. Y sin embargo, estimados, no solamente Adán tiene la oportunidad de recuperar el hogar perdido, nosotros también tenemos esa oportunidad recordando cuál es nuestro origen. Por eso el Salmo 50:10 nos dice: porque mía es toda bestia del campo o del bosque y los millares de animales en los collados. Ahora, todos entonces dependemos de nuestra existencia, dependemos de Dios. Nadie puede subsistir sin Él. Los seres humanos, de hecho, pertenecemos doblemente a Dios, no solo porque nos creó, sino que también porque nos redimió. Ahí en 1 Corintios 6:20 lo explica con claridad: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que recuerden, la única esperanza que tenemos es la esperanza de Dios, la esperanza que Dios nos da. Por eso es importante recordar lo que Isaías 43, 1 y 2 nos dice. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Correcto. Esta sección habla de un mundo caído. Jesús oró a su Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los monjes se encerraron en el monasterio para escapar de las tentaciones del mundo, pero Jesús quiere que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Lo que no quiere es que el mundo entre entre nosotros. Para que un submarino cumpla su propósito, debe estar sumergido en el agua. Fue preparado de antemano. Antes de entrar en el mar, fueron selladas todas las áreas en las que pudiera suceder alguna filtración. Aunque el submarino está rodeado de agua, no le puede penetrar porque está sellado. Nosotros debemos estar sellados herméticamente contra el mundo, pero no nos debemos aislar del mundo. Debemos prepararnos para que el mundo no entre en nosotros. Pastor, Dios hizo el mundo perfecto, pero por el pecado del ser humano pronunció varias maldiciones a lo largo de la historia. ¿Cuáles son y por qué lo hizo? Bueno, Dios había advertido claramente a Adán y a Eva que si ellos desobedecían sus leyes, habría consecuencias claras. Pero hemos visto que tanto Adán como Eva menospreciaron las órdenes del Creador, y por causa de esta desobediencia, nuestro mundo ha caído de la perfección en que fue creado. A pesar de que aún podemos ver en la naturaleza todavía las manifestaciones de Dios, pues no se compara en nada a su belleza original. Por eso es que para poder llegar a conocer a Dios tal como Él es, Él nos dio la revelación de su bendita palabra. Es decir, estamos hablando de las Escrituras, y es nuestro deber escudriñarlas y de esa manera cumplir el propósito que Dios nos manifestó en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es nuestro deber brillar, pero guiados por la palabra del Señor. Elena White nos dice que en los días de Noé descansaba una doble maldición sobre el mundo, como consecuencia del pecado de Adán y como consecuencia del asesinato de Abel por Caín. Ahora, lo encontramos allí en Génesis 3:17, cuando dijo: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí aparece la primer maldición. En Génesis 4:11-12, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pero estas, desde luego, no fueron las dos únicas maldiciones que la tierra recibió. Allí en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto refiriéndose al diluvio. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que noten ustedes, esta destrucción de la tierra a través del diluvio fue la última maldición a la tierra por causa del hombre. Aquí dijo Dios que no volvería a maldecir más la tierra. Sin embargo, al final del siglo, Dios muestra con mucha claridad que traerá toda obra a juicio, y así finalmente la tierra quedará completamente limpia del pecado. Correcto. Esta sección habla del príncipe de este mundo. Dice Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y en 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pastor, ¿qué nos indican estos dos textos en cuanto al dominio del mundo? Bueno, tenemos que recordar que en un principio el dominio, el señorío, le fue dado a Adán y a Eva. Pero cuando ellos ceden a la tentación cayendo bajo el dominio de Satanás, pues entonces ellos pues automáticamente le están cediendo el dominio de todo lo que ellos tenían. Ahora es Satanás el príncipe de este mundo. En primera de Juan 12, perdón, en San Juan 12, 31, nos enseña, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten entonces, está claro, claramente establecido, se convierte en el príncipe de este mundo porque le ceden los derechos que Adán y Eva habían recibido de parte de Dios. Pero aunque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, sin embargo, definitivamente, no tiene planes de ceder ese dominio que ha recibido desde la caída. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro en la declaración que usted hizo en 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que él no va a ceder fácilmente. Es una batalla que se desata ahora en cada corazón. Cuando leemos la historia de Job en el libro que lleva su nombre, podemos entender un poco cómo es que obra Satanás y sobre todo quién tiene la culpa de todas las cosas malas que suceden. Ahora, en Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Noten que Dios se está adjudicando aquí la responsabilidad, aunque sabemos claramente que es Satanás quien ocasiona este mal. Claramente nos podemos dar cuenta, podemos estar seguros que nada bueno viene del diablo, nada malo viene de Dios, y aun cuando permite que algo suceda a sus hijos, sin embargo, Dios lo permite para el bien de ellos, tomando, asumiendo la responsabilidad. Y en este caso, estimados, es muy reconfortante lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, aunque Satanás se ha adjudicado el dominio del mundo, es importante recordar que, sin embargo, pertenecemos a Dios doblemente. No solo porque nos creó, sino porque además nos redimió. Y además, recuerden que solo hay dos poderes a quien podemos rendirnos, o Cristo o Satanás. Aquí no hay tal cosa como un terreno neutro. Aquí no podemos decir, no, yo con Dios no quiero compromiso, pero tampoco tengo compromiso con Satanás. No, si usted no decide por Cristo, automáticamente se ha colocado en el terreno del enemigo. Recuerden Efesios 6:12, es claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que debemos tomar una decisión, desde luego. Correcto. Esta sección nos habla de la sabiduría del mundo. Una maestra preguntó a un estudiante, ¿es el mundo redondo? Y él contestó, no, maestra. Ella preguntó, ¿es el mundo plano? Y el joven contestó, no, maestra. Entonces ella le preguntó, si el mundo no es redondo y no está plano, entonces, ¿cómo está? Y el estudiante explicó, el mundo está chueco. Pastor, el joven tenía razón. El mundo en el que vivimos está bien chueco. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría del mundo? Bueno, en 1 Corintios 1:20, el apóstol Pablo dice, ¿de dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y Santiago 4:4 pregunta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Desde luego, aquí el término mundo se refiere a la vanidad, al pecado, a la maldad, porque desde luego, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, pero refiriéndose a los seres humanos, no a la maldad, precisamente. Ahora, es importante entender, a la luz de lo que Pablo y Santiago están diciendo es que la sabiduría de este mundo se ha expresado de distintas formas en distintas épocas. Por ejemplo, cuando hablamos del humanismo, el humanismo dice que el hombre es el centro de la creación, que el hombre es lo más importante. se convierte en antropocentrismo en este sentido. El individualismo, por su parte, nos dice que nadie vale más que yo. Y desde luego, mis intereses tienen que prevalecer sobre cualquiera. El relativismo explica que no hay absolutos. Tú respeta mis creencias y acciones y yo voy a respetar las tuyas. Nadie se mete con nadie. El agnosticismo nos dice que no sabe si hay un Dios realmente, lo ignora. Y el universalismo insiste en que finalmente Dios no nos condenará, que todos nos va a salvar así, creamos o no creamos, le aceptemos o no le aceptemos. Así que la sabiduría del mundo no se está interesando en Dios, y acabo de mostrarles estos ejemplos, es egoísta, es materialista, y al final nos lleva a la condenación. Sin embargo, la sabiduría de Dios tiene un fin muy claro, es nuestra redención, redimirnos al estado original. Dice en 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la sabiduría de Dios nos amista con Dios, nos reconcilia con Dios. La sabiduría del mundo pues inventa su propia creencia, trata de tener una respuesta lógica para todo y cuando no entiende algo simplemente lo inventa. Y esto lo ilustra perfectamente el caso de aquel niño que llegó entusiasmado a su casa y le platica a su mamá la historia de la esclavitud de Egipto cuando fueron sacados los israelitas y le dice, figúrate mamá que la maestra me dice que cuando llegaron los israelitas a las orillas del mar, pues de repente llega el ejército egipcio y ahora están en un grave problema. Pues Moisés llamó a los ingenieros, construyeron un gran puente, llamó a los aviones bombarderos y comenzaron a bombardearlos, destruyeron a los egipcios y entonces los israelitas llegaron hasta la otra orilla salvos. Y su mamá se queda sorprendida y le dice, ¿pero de veras te contó todo eso la maestra? Y el niño le dice, bueno, me lo contó de otra forma, pero si te lo cuento en la forma como sucedió, no me lo vas a creer. Imagínense, hay muchas personas que tienen esa tentación de agregarle, estimados, a la palabra de Dios no tiene que agregarle ni quitarle. Acéptela como es y le garantizo, traerá gran luz que se convertirá en salvación para cada persona que la crea. Seguro que sí. Dice en Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué es importante colocar nuestra fe en la Biblia antes que en la ciencia o especialmente cuando consideramos eventos que no son replicables como la creación? ¿Cuán confiable es nuestra sabiduría cuando estamos tratando de entender los caminos de Dios? Bueno, Elena White responde la primera pregunta en Ministerio Médico, página 98, su página en la versión en inglés. Dice, la llamada ciencia y la religión serán colocadas en lados opuestos, porque los hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Y agrega en Patriarcas y Profetas, páginas 106 y 107, muchos enseñan que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa. La naturaleza es la sierva de su creador. Ahora, usted me pregunta cuán confiable es nuestra sabiduría. Bueno, ahora le leo Patriarcas y Profetas, página 106. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más profundos eruditos no pueden contestar. Así que, ¿cuán confiable es la sabiduría humana? La verdad es que no es confiable. Ahora, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En otras palabras, la sabiduría entonces no es confiable. Y David confiaba afortunadamente plenamente en Dios, aun cuando él no conocía los misterios del universo, como hoy, gracias a la tecnología, nosotros podemos entender muchas cosas acerca de esto. Ahora, dijo en el Salmo 19:1, sin embargo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y el autor de esta lección nos dice que muchas personas que miran las estrellas en la noche reconocen la grandeza de Dios y lo insignificante que nosotros como criaturas somos. Pero ellos como resultado alaban el nombre de Dios, pero hay un grupo de personas que se enfocan en la maldad que hay, se enfocan en el pecado y responsabilizan a Dios por el pecado, por el dolor, por el sufrimiento y sus problemas. Esto es completamente contrastado. La naturaleza, es importante que entendamos, presenta dos caras, una de males y caos y la otra de orden y de diseño divino. Los mensajes conflictivos que encontramos en la naturaleza, pues nos llevan a la pregunta lógica, ¿cómo podemos confiar en un Dios cuando los buenos sufren y los inocentes son destruidos? Y pues respondemos con la historia de Job y le echamos la culpa de los desastres naturales a los efectos directos del pecado o de la obra de Satanás. Pero esto, estimados, esto no explica los juicios generados en Génesis 3, que mencionamos hace un momento. No solo las acciones de Satanás explican el mal o la naturaleza del pecado que vemos en el mundo, sino que también las acciones de Adán y Eva tienen consecuencias directas. En otras palabras, somos responsables de muchas de las cosas que pasan directamente en la historia de este mundo. Ahora, la guía del maestro sugiere que el problema fundamental de Adán fue no querer someterse, reconocer a este Dios soberano, y entonces él quiso ser igual a Dios, y de esa manera se coloca fuera del control. Por medio de la maldición, Dios simplemente le demuestra cuán necesario es someternos a su gobierno y nos muestra con mucha claridad que nos conviene. Así que Dios no produjo el mal, pero permite que los seres humanos lo enfrentemos y de esa manera tomemos una decisión de elegir el mejor gobierno, Cristo o Satanás. Correcto. Gracias a nuestro amante creador, tenemos la maravillosa promesa de volver al sitio original que ocupábamos antes de la caída. Por favor, pastor, haga un resumen de esta lección. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. Número 1, a pesar de que la naturaleza ha sido manchada por el pecado, y a pesar de que nos da mensajes a veces mixtos, sin embargo, sigue revelando un Dios amante y misericordioso. 2, no solo el mundo pertenece a Dios, sino todas las criaturas somos suyas. Todos dependemos de Dios para nuestra existencia. Recuerden que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Número 3, por causa de la desobediencia, nuestro mundo ha caído de la perfección en que fue creado. Y aunque Satanás es el autor del mal, nosotros cosechamos las consecuencias de nuestras acciones, como sucedió con Adán y Eva. Número 4, a Satanás se le denomina el príncipe de este mundo, pero nosotros podemos escoger a quién rendir homenaje, o a Cristo o a Satanás. Pero no hay terreno neutro. Si no has elegido estar de parte de Cristo, automáticamente estás de parte de Satanás. Y número 5, la única sabiduría confiable es la sabiduría divina. Y Dios nos ha prometido que nos dará su sabiduría si se la pedimos con fe. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Deseamos que el Señor les bendiga y entonces les esperamos en la próxima. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.